economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador, Tú eres la voz de las que no podemos hablar. Autora, Lidiet Hernández Navarro, Cartago, Costa Rica. El inicio de mi existencia en este mundo llegó el 8 de mayo de 1970, mes de las primeras lluvias y flores. Me tocó ser parte de una historia que tiene siglos de continuidad, donde nuestras tradiciones, la cultura y la transmisión de conocimiento campesino se lleva en la sangre y en nuestro ser. ¡Ay, listo! Ya está todo. ¡Alman! ¡Nena! ¡Nena! ¡Ya está listo el almuerzo! Señor Olman, su esposa lo está llamando. Ay, sí, Arturo. En unos minutos vamos. Ya casi terminamos la siembra. Vas a ver que estos frijoles negros, el ñampí y estos ayotes darán una muy buena cosecha. Sin duda, patrón. Mire su hija, nena. Está bien entretenida, espantando ardillas y pericos. ¡Shu, shu, shu! ¡No te comas de maíz! ¡Ya comieron bastante! ¡Shu, shu! ¡Váyanse, váyanse! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Papá, papá! ¿Vio cómo las asusté? ¡Se subieron rápido al árbol! Sí, nena. Tienen que respetar el maíz. Vamos a casa, que ya huele a comida. Vamos, vamos. Lo bueno siempre dura poco, porque para los años 80, con las políticas de los famosos planes de ajuste estructural, PAES, la historia cambió. Ya el campesinado no era importante para mantener la soberanía alimentaria de este país. Los políticos consideraron que era mejor traer todo el exterior, justificando que así sería más barato. Esos fueron los inicios del desmantelamiento del sector campesino. Lleve la papa, cebolla, cebolla, rica la cebolla, lleve la cebollita, venga, venga, lleve la cebollita, papi, papi, venga, venga, lleve barato, la cebolla, barato, barato está esto, venga, lleve le voy a dar la cebolla. Mi hermano, ya van a ser las 12 y por lo visto hoy también nos va a ir mal en las ventas. Es que la gente quiere todo regalado, si supieran lo que cuesta la siembra. ¿Qué va? Mira, Juan, no sé qué hacer. No somos los únicos en esta situación. Nuestras cosechas se están perdiendo. Yo tengo 3 meses de que no he podido pagar el préstamo de la finca. ¿Y Manuel? Manuel dice que va a sacar a su hijo de la escuela si la situación sigue igual. Sí, no, no, no. ¿Qué va? Atención, compañeros agricultores. Necesitamos organizarnos contra las claras acciones del gobierno de debilitar nuestro sector. Debemos dar la lucha. No, no, sí, es que no es posible que los insumos y herramientas que necesitamos para nuestras cosechas están más caros. No hay crédito para nosotros, solo para las grandes empresas. Y eso no es justo. Cierto, no podemos seguir aguantando. No, no, no. Las familias están migrando a los Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo. ¿Y qué? ¿Dónde hay que ir? Me dicen que el próximo lunes hay una reunión por la casa de Chico. ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos! Aún era una niña y siempre acompañaba a mi papá a esas reuniones en donde solo se escuchaban a los hombres hablar, porque era imposible que las mujeres participaran en esos espacios. Por ser una niña, pasaba inadvertida. El tiempo transcurría y todo parecía un círculo vicioso. En la escuela solo los niños podían jugar bola y sembrar en la hortaliza. Mientras tanto, las niñas jugábamos con cromos y nos enseñaban a bordar. Las mujeres queríamos jugar fútbol y a pesar de que no se nos permitía, yo insistí. Maestro, maestro, yo quiero participar en el equipo de fútbol. No, no, Lidiet, ¿cómo crees? Seguí jugando con las niñas, esto es de hombres. ¡Gol! Bueno, buenísimo. Raúl, esa niña siempre viene a ver los partidos y me pregunta decenas de veces que cómo puede ser parte del equipo. ¿Quién? ¿Liviet? ¿Esa que acaba de preguntarme? Sí, sí, esa misma. Creo que vamos a tener que hacer un equipo de fútbol femenino. Logré ser defensa izquierda de ese equipo de mujeres. Para mi suerte, también fui buena estudiante, lo que me ayudó a lograr la presidencia de la clase. Aún recuerdo cuando un maestro de religión me preguntó. A ver, Lidiet, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo. A mí me gustaría ser... Bueno, ser algo más que casarme, tener bebés, y no quiero hacer solo oficio en la casa. Tan pequeña y ya tenía claro qué no quería hacer, como cuando impartí catequesis en la iglesia y cuestioné muchas cosas. La última pregunta fue, ¿por qué la imagen de la Santísima Trinidad solo hay hombres? Digo la última porque después de eso, solo me pidieron que me retirara ante la alarmante pregunta. Me integré a un grupo de jóvenes de UPA Nacional, en donde encontré muchas respuestas del por qué la situación del campesinado. Mientras, una experiencia en Holanda me permitió conocer por primera vez un mercado alternativo y solidario entre familias. Fue difícil como mujer llegar a la Secretaría General en una organización liderada por hombres, pero logré ocupar este cargo en la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses. Luego vino la participación en la Vía Campesina, en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe y en Mesoamericanas en Resistencia, donde teníamos la oportunidad de avanzar en este mundo patriarcal. No estaba sola, me encontré con mujeres en el camino que luchan por la recuperación de la tierra y la defensa del territorio. Se preguntarán si encontré respuesta a mis preguntas sobre si hay algo más para nosotras las mujeres. Sí, sí lo hay. Descúbrelo tú también. Por eso te invito a tomar decisiones que cambiarán tu vida. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador, Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable. Economía solidaria para vivir mejor, porque nos queda poco tiempo. Vamos pronto a cambiar y dar un paso adelante sin desperdiciar. Buscar que se pueda dar un consumo responsable. Para esta humanidad.